Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Machu. Rada. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Arionavi, estamos en el último programa de todos los tiempos de Radio Ameba. Es increíble. Sí. Yo no puedo creer. O de lo que, aparentemente son todos los tiempos, qué sé yo. Y sí, sigue yendo, cada vez tenemos miles de fans en la puerta, así que vamos a arrancar el programa. ¿Qué tal, Chimpa? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo anda, Duro? Buenas noches, Chacha, buenas noches para todos acá en la mesa. Por fin termina Radio Mega. Buenas noches, Pablo. Listo, está cumpliendo el papel de macrobiano más que nunca. Mostró la cara al final. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, gente ahí escuchando este programa despedida, digámosle. Buenas noches, querido amigo Carly. Muy buenas noches, Pablito. Buenas noches acá a todos los amigos y bienvenidos a este querido final. ¿Panto? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos en casa. Buenas noches a la mesa de Radio Meba, al operador, a los invitados. Como dijo Scorbuto, ya llegó, es el fin al final. Buenas noches a todos los radioyentes, buenas noches, chicos, Fabi. Bueno, fin de ciclo, ¿no? Fin de ciclo. Nos estamos yendo. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Cuando quiero. Como por, nos estamos yendo como por la cloaca. Sí. Buenísimo. Por donde vinimos. Debemos consultar el oráculo. Bueno, como... Qué raro el oráculo, ¿no? Porque era bastante obvio decir el fin. El fin. Pero se anticipó a nosotros, ¿no? Sí. ¿Habrá leído un poco? ¿O no está delirando? Me gusta más esa, ¿eh? ¿Cómo lo tratamos las últimas veces? ¿Otra vez nos está tomando el pelo? ¿Nos desafía? Pero igual, queríamos terminar, ¿no? Igual, yo no sé si el fin o el final. Ah, ahí está. ¿Cuál fue el fin de Radio Meba? ¿Autodestruirse? Se comió a sí mismo como el 77, como decía el libro. Y un poco ahora, así, ¿no? ¿El final de Radio Meba? Sí, hoy, el último programa. Eso. Son como dos cosas diferentes, el fin y el final. Muy diferentes, ¿no? Sí. Y el oráculo como que medio como que se hace un costado también, porque es por ahí... O oh, no. El oráculo para mí te va a tener un programa propio. ¿Vos decís? Sí. Y sí, es un personaje medio raro. Oraculando. Igual el fin puede... También fin es final también. Dos acepciones, claro, ¿no? Claro, fin de es final. Objetivo y fin, sí, de término. Sí, ¿no? Exacto. Eso. Por ahí eso. Eso, exactamente. Entonces, ¿cuál fue el fin de Radio Meba? ¿Pasárselo bien entre amigos? Por ejemplo. Sí, seguramente. Y final todavía no tiene. ¿No? En un rato. En un rato. No, pero nosotros también somos los oyentes, todos son parte de Radio Meba y es como que se va a seguir hablando. Oh. pensando, va a quedar ahí, va a quedar en el éter. Lo dijo el otro día el chico este Omar, ¿no? Que vos estás haciendo un programa de radio y estás generando algo, y ese algo queda registrado en algún lugar para que el que quiera pueda ir a hacer un clic y escucharlo, ¿no? Es algo que está registrado ya. Es como memoria digital, ¿no? Memoria. Por decir. Algo, sí, por decir algo. Es raro lo del fin, lo del fin y no del final, pero... Y en fin, yo creo que lo que hablan ustedes, una vez escuché que había un astronauta que decía que podés escuchar voces sin radio, sin nada, si no sé en qué parte de la estratosfera o saliendo ahí, como que podés escuchar las emisiones de radios de cualquier parte del mundo de sí, hay un que caso, sigue dando vuelta, dice. Hay claro, un porque... caso en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, pero que siempre habla pasa algo en Estados Unidos, sí. Que se enganchó una vieja emisión de radio de los años 50. Que andaba dando vueltas. Que andaba dando vueltas, claro. Volvemos a los fantasmas, ¿no? Aquellos. Bukowski, no, bueno, también que sí. Bukowski era medio fabulador, pero. Eso, ¿no? ¿Te acordás que decía que él le escuchaba emisiones por una muela? Sí. Por un. Sí, sí, no sé. Y dicen que en algunas vías de tren, donde construyeron vías nuevas sobre las vías viejas, a veces se ve pasar el tren de antaño también, ¿no? Es muy loco eso. Sí, si algo nos demostró que es verdad es volver al futuro. Pero. Pero bueno, bueno se pero... nota que es el fin de Radio Meva porque estamos tirando. Sí, ya no, te no, pero el fin de Radio Meva creo que fue. Sumar un granito de arena a una especie de cambio que creemos todos que se está gestando o estamos todos locos, no sé. O por lo menos apostar a eso. Aportar, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando decías lo de que se... como que queda en algún lugar, yo pensaba más que nada en la gente que vino y leyó sus poemas acá. Claro. Que quede registrado eso es, para mí... Sí, y es como hermoso. Hablábamos también, vieron, justamente salió el otro día cuando Omar contaba lo de los poetas materialistas y tal, que es sentar un precedente. O sea, el próximo que quiera hacer un programa de radio también va a decir, ah, hay unos locos que hicieron algo parecido, a ver cómo lo hicieron, y sobre eso decir, ah, esto que hicieron estaba bueno, esto que hicieron era una cagada, entonces claro, hacer algo distinto, pero teniendo ya un algo en que... Está bueno el concepto, ¿no? Es como el primero que tocó rock and roll. Sí, no, más igual vale. No, pará, perdón, nosotros no fuimos los primeros, nada. No, pero por ahí estuvo bueno, qué sé yo. El formato y darle a la gente poeta, darle un espacio, eso estuvo buenísimo. Sí. Me parece que es una de las cosas que va a dejar. Sí, no, que... no es por el primero ni el segundo ni nada, sino porque por ahí hay alguno que quiere hacer algo parecido y dice, se puede hacer. Ese por ahí más, lo del precedente va por eso. Ah, se puede hacer, estos pibes lo hicieron. Y bueno, ¿cumplimos con el fin de Radio Meva? Sí. Seguimos la pista de Meva. Seguimos la pista Meva. ¿Ayudó o no ayudó? Ayudó un montón. Ayudó. Sí. Creó memoria colectiva, me parece. También es un programa que se demuestra que se puede beber y hablar a la vez. Algunas veces costó, pero llegar al final del programa. Beber, dijo. Beber y hablar a la vez. No entendí. Y perdón, y con sí, el oráculo. Y con el oráculo, entonces. El oráculo también. ¿Ayudó o no ayudó? Yo creo que sí, que ayudó al oráculo. Ayudó y deliró. Pero yo creo que fue un gran aporte para el programa. Creo que fue el peso pesado era el oráculo y la parte de los poetas. Así como algo de como programa de radio, ¿verdad? Como algo de... Y es que el oráculo era como el inconsciente de colectivo de acá, del programa. Por eso tiene sentido que nos delirara. Acá. Pero yo creo que... Primero estuvo bueno porque nos juntábamos acá todos los viernes nosotros, que capaz si no hacíamos el programa, no nos vemos tan seguido. Eso es algo que tiene que corregir, ¿eh? Por ejemplo, después del de programa nos tenemos que ver por lo menos una vez por semana. Oráculo próximo, aunque no haya oráculo, el que duerme en la birra, la amistad. Uf, sí. Mirá. Y después, para mí, sí, está buenísimo que. Vamos, hay que empezar a darle bola a lo que se hace acá en Bahía. Hay que cortar con eso De lo de afuera es mejor. De Buenos Aires. Te empezaste a enojar, meter los porteños. Sí. Ya te empezaste a enojar. Sin ser hostil con nadie. Sí. Pero, ¿cuántas bandas vinieron acá? ¿Cuántos escritores? Ah, es para tirar para arriba. El que no lo quiere ver es porque no quiere verlo. Y son cosas, y hay cosas copadas. Eso yo, a mí me puso. Me quedé contento con eso, con el programa, digamos. Que todos los programas, por lo menos ese cachito que estuvimos en 2013, no, pero fueron 2 meses. Pero en 2014, que todo el año, gente de bandas y escritores, todos los programas vinieron. O sea que... Hay una movida. De hecho, lo que pasa es que a veces está como muy menospreciada. Nosotros mismos nos menospreciamos. Acá hay cosas re copadas, loco. Re valederas. Sí, lo que pasa es que a veces cuesta también difundirlas o algo. No hay un medio que uno diga, bueno, tengo un lugar con donde para ir a expresarme. Bueno, pero ojalá ahora con salga esto de la ley de medios, que por ejemplo obligan a la radio, por ejemplo, a que pasen bandas de acá, pero no, de punk o de rock, de jazz, de tango, de cumbia, de lo que sea. Y cualquiera que está haciendo sonar algo. Claro. Bueno, es el... Muchachos, habría que hacer acá como una... ameba señal, porque ya se fue el oráculo. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro ultimísimo Pantopomicón 10 miligramos. Hoy, por ser un día tan especial, vamos a hablar sobre Krzysztof Penderecki. Es un compositor y conductor polaco. Nació en la ciudad de Debica en 1933. Sus comienzos fueron bastante más experimentales en lo que es, bueno, la música académica contemporánea. Luego, con el paso de tiempo, su música fue tomando un tinte religioso. Esto podría tal vez haberle provocado problemas en su país natal, Polonia, ¿no? Que en esa época, bueno, tenía una tendencia comunista. Pero como tuvo el apoyo de países de Occidente, generalmente, al verlo reaccionar así contra su propio gobierno, no pudieron actuar contra él. Luego de esto, su música fue perdiendo el mensaje. Siempre utilizó su música como un vehículo de denuncia, ¿no? Tenía un tema que llamaba Treno por las víctimas de Hiroshima, o Auschwitz, o el Requiem polaco. Todos temas de denuncia, pero luego, con el paso del tiempo, hay menos mensaje y más música instrumental, lo cual hace que la gente se queje. Pero como Krzysztof Penderecki es un grande, le da igual y sigue haciendo música a pesar de lo que digan. Generalmente lo invitan de países de todo el mundo a tocar sus obras porque son muy complicadas de ejecutar y casi que el único que puede hacerse cargo de eso es él. Vamos a escuchar entonces la obra Utreña. Es una obra en dos partes. Primera parte que se llama Enterramiento de Cristo y segunda parte que se llama Resurrección de Cristo. De la Resurrección de Cristo vamos a escuchar el 4 movimiento Canon, canciones 1-3-6-9. Esto es del año 1972. Thank you. Bien, continuamos ahora en Pantopomi con 10 miligramos. Ahora le toca el turno a una de las bandas más grandes que ha pisado este planeta, Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire inició a mediados de los años 70. Eran compañeros y amigos de Throbbing Gristle y SPK. Sus primeros discos o demos salieron por el sello Industrial Records. En principio hacían música experimental, luego con el tiempo fueron mutando a hacer una música más, un poco más tecno, y entrado en los 90 hacían ya un poco una música más bailable con unas influencias bastantes del house y la música ambient. Vamos a escuchar de Cabaret Voltaire ahora un tema del disco que se llama The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord. El tema se llama I Want You, una joya. Vamos con él. I want you to bow your head. Shake it, shake it, what you did. Shake it, shake it, just hit the bar. Shake it, shake it, freak yourself. Shake it, shake it, close the door. Shake it, shake it, what you did. Shake it, shake it, just hit the bar. Shake it, shake it. What they told you is not to be. Want, comes naturally. Oh, freak yourself. Shake it, shake it, close the door. Shake it, shake it, what you want. Shake it, shake it, just hit the floor. Shake it, shake it, freak yourself. Shake it, shake it, close the door. Shake it, shake it, what you did. Shake it, shake it, just hit the floor. Shake it, shake it. Moving through the night. Oh, freak yourself. Shake, shake, close the door. Shake, shake, what you did. Shake, shake, just hit the floor. Shake, shake, freak yourself. Shake, shake, close the door. Shake, shake, what you did. Shake, shake, just hit the floor. Shake, shake. Fingers free. Keep your hands on your chemistry. Boom, freak yourself. Shake, shake, close the door. Shake, shake, what you did. Shake, shake, just hit the floor. Shake, shake, freak yourself. Shake, shake, close the door. Shake, shake, what you did. Shake, shake, just hit the floor. Shake, shake. Shake, shake, just hit the bar. Shake, shake.

Now it is 3 o'clock in the morning. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Recomendación para este verano. Procura no pasar tus vacaciones en la miseria de otra gente. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Creo que es el primer mensaje que entendí de todos los laboratorios que han pasado, Santiago. Creo que es muy cortito y al pie. Hacé barda, hacé quilombo. Si el vecino le duele el estómago, no le hagas caso. O sea, si viene uno y te cuenta los problemas, no... No te importa, no feeling, a la concha de la lora, no sé. Tomate una fresca en la sombra, ¿viste? Disfrutá el verano. Ponete una remera naranja, qué sé yo. Pero no rompa la bola. Claro, mucha pelota. Va, como decía el ya desaparecido árbitro... Minimoy dijo perla blanca, perla negra, dijo, ¿no? ¿Pero esto qué? Perla esto... negra. Yo al vecino. Ah, claro. Perla blanca la frase. Perla blanca la frase con todo. Perla blanca a la frase que en realidad era... Por lo menos así lo veo yo, decía. El Departamento de Sanidad tiró como algo medio... volvé para atrás. Mirá, volvé un montón atrás y fíjate de dónde saliste. Porque esa frase es la frase que abre el disco de los Pistols. Bien. Volvé por donde viniste, como decían los maestros Zen. No, es la frase de Holidays in the Sun. A mí me parece que la miseria también de la otra gente... ¿Qué es la miseria de la gente? La miseria me parece que tiene... Es la misma que vos tenés. Sí. Claro, pero también puede ser el concepto de miseria de una familia que sea pobre, que no llegue a todo. Y también tiene sentido, porque vivir de esa gente para vacacionar... ¿Cómo vas a vivir de esa gente? Que te den de comer, que te den un lugar... Yo la capto también más por duro... No me toqué la tecla de... Bueno, yo lo veo por el lado ese de no feeling, no me eché las pelotas, ¿viste? O sea, no me eché las pelotas, no. No me eché las pelotas vos, no te fijé si el otro está... Claro, o sea, si el otro está en problemas, dale una mano, pero... No le eché las pelotas. Si el chabón de enfrente, no sé, su pelotudo, déjalo, ponele, no sé. Es que a veces uno, o la gente en general, se tiende a regocijar, pero a fijar en el otro para que, no estoy tan mal. Yo creo que la frase va también para ahí. Se compara con eso, sí, sí. A mí siempre me dio la impresión, de esa frase de los Pistols, de que los locos se referían... Era más política. ...a gente igual que financia sus vacaciones a costa de la miseria de los demás, ¿no? Quedándose con el dinero de otro. Me dio siempre esa impresión. Es que por ahí va la papa. Me parece. Está creciendo, mira, ya está casi rompiendo toda la tierra. O también puede ser la miseria de alguien, o sea, todos tenemos nuestra miseria. Yo soy el más miserable. No, digo... Si uno pusiste para la birra, Poncio. ¿Qué diría Nietzsche? Yo pienso que todos tenemos nuestra miseria y también es el odio, las cosas que te hacen, la ira, la envidia, que te hacen mala energía y... Colgarte de esa miseria de la gente es como... No querer ver las tuyas, por eso. Para mí la frase apunta ahí. Pasar unas vacaciones, esas vacaciones, regocijate o pasar un buen momento en algo que, bueno, te querés hacer cargo. Te comparás con el otro y vos, ¿qué? ¿No? Claro, y uno que... Claro. Primero uno tiene que mirar las miserias de uno, ¿no? Mirar para afuera para no mirar para adentro, por decirlo de una manera. Sí. También cuando uno ve las miserias del otro es porque en algún momento se las vio a uno mismo. Sí. Porque si no, no las podés reconocer. Había un escritor satírico romano, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Persio me parece, que el loco decía que llevamos un morral con las miserias ajenas y una mochila con las miserias propias, ¿no? Entonces siempre es más fácil escarbar en las miserias ajenas porque están delante que las propias que van en el lomo, ¿no? Aparte siempre es mucho más fácil culpar a los demás que culparse a uno mismo. Le echó la culpa. Tal cual. Sí, Pero hay que cortarla con esa vibra, loco. Sí. Ya está, loco, ya fue esa. ¿Cómo dejar de ser víctima para vivir la vida de una puta vez, no? Claro, proyectar, no sé, moverse en la vida, moverse en la vida, o sea, porque también si es una mochila, como muy buena la frase, es una mochila que uno lleva y que carga, y si no se hace cargo de esa mochila, siempre la va a cargar. O no, simplemente no echarle la bola al otro y ya está. Por ahí uno tiene sus kilómetros. ¿Vos querés, querés hablar del chacha? Es muy básico, es muy básico lo tuyo, duro. Es muy básico. ¿Viste? Pero sirve. A ver quién pega el cachetazo final hoy, que es el último programa, a ver quién pega el cachetazo final de los dos. Igual la tiene mal traer, Sí, sí. Tiene que salir un gancho el macro porque ya lo tiene. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta última emisión de Tiempos de Rebelión. Y nos vamos a ir con una patada en los dientes. Vamos a ir con Pantera, que fue una banda estadounidense de thrash metal y groove metal, fundada en el 81 por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul, en Arlington, Texas, Estados Unidos. El bajista Rex Brown se uniría a finales del 81 con el vocalista Terry Glaze, y en el 87 ingresa su mítico cantante Phil Anselmo para terminar de conformar la banda. El Pantera permaneció activo entre el 81 hasta su disolución en el año 2003. El estilo del grupo fue variando con los años, pasando del glam metal en sus primeros años y hasta mediados de los 80, heavy metal a finales de los 80, hasta el groove metal durante la década de los 90, periodo marcado por la publicación del álbum de estudio Cowboy From Hell en el año 1990, que ya presentaba dichos rasgos de estilos y que los catapultó a la fama, ayudados por, como dijimos, su vocalista Phil Anselmo. A mediados de la década de los 90, Pantera comenzó a sufrir numerosas discusiones y tensiones entre sus integrantes, debido principalmente al abuso de drogas de Anselmo. Su comportamiento era errático y volátil, y comenzó a distanciarse de sus compañeros. En 2001 deciden tomarse un receso, sus integrantes toman caminos distintos, Anselmo sigue con sus proyectos que ya había fundado anteriormente, Super Shrine Ritual y Down, este último junto a Rex Brown, bajista de Pantera, y los hermanos Abbott formaron la banda Damage Plan. Tras esperar e intentar reiteradas y fallidamente contactar con Anselmo, que se había sumergido en sus proyectos, Pantera finalmente se disuelve oficialmente en el año 2003. Cualquier esperanza de una reunificación se vendría abajo con la muerte del legendario guitarrista, que fuera asesinado a tiros en el escenario el 8 de diciembre de 2004 por un infante de marina, mientras actuaba con su banda Damage Plan. Según declaraciones de Anselmo y Brown, Pantera no había muerto, hasta que Darrell fue asesinado, y afirman que de hallarse vivo, tarde o temprano se hubiesen vuelto a reunir. Nos vamos a ir con dos temazos, Heresy del disco Cowboy From Hell de 1990 y Fucking Hostile del disco Vulgar Display of Power de 92. Tremendo. We'll be right back. Así pasábamos con Pantera, dos temazos, Heresy y Fucking Hostile. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros todas estas emisiones de Tiempo de Rebelión y quizás un día nos volvamos a escuchar. Hasta luego. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Teléfono 452-3074. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Peor sordo. Peor sordo. Que no quiere oír. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. No hay peor sordo. Al Dorso, un programa sobre deuda externa. Los miércoles a las 16. Al Dorso, por De la Calle. 87.9 MHz. Adivina, adivinador. Aparejo con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una persona. Muy bien, adivina, adivinador. Aparejo con respaldo en que solo cabe una persona y que siempre, siempre cuenta con dos patas. La deuda externa mata. ¿El silencio absoluto? ¿Oís? No existe. Siempre va a haber algo para escuchar. Banda de sonidos. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Los domingos a las 18. Banda de sonidos. Por De La Calle. 87.9 MHz. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma? Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso, de la canilla al vaso, de la canilla al vaso. El vaso nunca derrama, el vaso está pinchado. La deuda externa mata. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimu. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu. Un programa de Radio La Vaca. Los lunes a las 18 por De La Calle, 87.9 MHz. Y si te parece el plan, abrí los ojos y decimos. Espacio publicitario. FM De La Calle. FM De La Calle. 87.9 MHz. De la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva, Radio Meva, Radio Meva. A ver, Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM De La Calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar. O buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think with fly fin. Chicos, ¿cómo andan? Che, les voy a pedir por favor que me acompañen a... Hoy no voy a sacar una película. Como es el último programa, vamos a hincharle las pelotas o vamos a tener un poco de buena onda con el que nos alquila las pelis todo este año y vamos a hablar de las películas que nos gustan a nosotros. ¿Qué les parece? Y a ver si el tipo sabe de la peli que nos gusta a nosotros también. A ver si sabe algo. ¿Qué les parece? Vamos, vamos, vamos. Qué buenos que son. Vamos todos juntos entonces. McFly, ¿qué tal? Hola, hola. Hombre, va, pase, pase, pase, pase. ¿Está anda bien? Yo, hoy estoy contentísimo. Bueno, le comento, nosotros tenemos un programa llamado Radio Ameba y hoy lo culminamos. Así que no vinimos a sacar películas, venimos a hablar de cine. Ah, o sea que y de películas. A pasar el rato, hinchar los huevos, va. Y estoy hablando como el chavo. Aparte, en ¿sabe, señor, otra cosa? Todo este tiempo lo estuvimos grabando. ¡Sí! ¡Copado! ¿Y voy a salir en la radio? Ya está saliendo hace rato. Ahora mismo está saliendo en la radio vida. También. Es el sueño. Queda de registrado todo. Bueno, me alegro. Una mujer me espera en la cocina. Pues nada. Así que bueno, un poco en homenaje a todo eso, ¿a qué venimos, chacha? A hablar un poco de cada uno. Seguramente, es muy difícil. Encima acá todos miramos mucho cine, gustamos mucho de películas. pero creo que, bueno, me puse a pensar cuál es la peluca que más me gusta, la peluca, que es la de Soldán, que me parece muy muy acorde, porque la podés colorear, podés hacer un montón de cosas, pero la película que más me copa, para mí, de todos los tiempos, y los voy a sorprender tal vez, Santiago, capaz que no, pero es 12 monos, de Terry Gilliam. Buena peli esa, sí. Me gusta la estética. Inspirada en la Yeté, ¿no? La Yeté. Sí, lo descubrí hace un montón eso y quedé anodadado. Pero bueno, me quedo con la de Terry Gilliam porque es más divertida y tiene más colores. Si la otra es en fotogramas, en realidad. Un desopilante Brad Pitt. Un antihéroe más que nunca, Bruce Willis. Una psicóloga sexy pero seria también, ¿no? Sí, dicen que Brad Pitt había estado yendo a un hospital psiquiátrico a observar a los pacientes y en base a todo lo que vio compuso el personaje de 12 monos. Igual mucho no se fijó, se rasca la cabeza y se ríe. Es bueno el papel que hace. Aquello que hace con el ojo. Sí. Es un pelotudo. Eso comenta. No, la verdad que muy bien Brad Pitt ahí. Pero bueno, es una de las películas que me encantan realmente. Y creo que me basé en decir que me gusta esa peli porque la puedo ver varias veces y no me cansa. Duro, a ver cuál es tu película. Y yo, Piray, vería El Resplandor. Otra vez. Muy bien. Una obviedad, algo tan simple, tan... Igual vos te reís, pero está llena de mensajes subliminales que la no, gente... Nunca lo supe. Con música caqueada de Giorgi Ligeti y Christoph Penderecki. Ligeti lo demandó por $1 al YouTube. Te dijo en realidad, a mí no me importa que haya usado la música, lo que me jode es que no me haya avisado. Totalmente. Linda esa peli con las gemelitas ahí, ¿no? Y el triciclo y todas esas historias. Y la parodia de Los Simpsons. Yo tengo que decir una película. Si te parece, tenés ganas. Muy bien, el operador está laburando como nunca en su vida. Está poniendo los trailers según cada película. Muy bien. Se me ocurre, se me viene a la mente They Live de John Carpenter. Ah, estupendo. ¿Esa la tiene en VHS? La tenemos en VHS, sí señor. Ahí está, tiene una raya en el medio, pero eso le da más romance todavía. Basada en una historia corta de Ray Nelson, que se llama 8 de la mañana. Un amigo me la pasó, Pantopón, ¿lo conoce? Guillermo Pantopón. Sí, uno que tenía un programa en radio, ¿no? Sí. Algo escuché. Pero no me cabe mucho. No, pero es muy chido. No, pero ahí algunos ruidos el otro día, parecía que se estaban garchando a alguien. No me gustó lo que escuché el otro día, no estuvo bueno. Y tiene recuerdo de esa película, creo que es una de las peleas más largas de la historia del cine, ¿no? Claro, porque los protagonistas son luchadores, entonces hay que hacer que luchen. Y están como, hasta que le pone las gafas para que mire, están como 20 minutos luchando. Con todos los jeites de la lucha libre y toda la historia. Un gran director, John Carpenter. Director, hay que decirlo, por favor. Sí. Antes de que nos vayamos. Y uno de los más capos, aparte... La música también que hace, muy copada. No recuerdo esa película si hizo la música. Sí, es generalmente él y Alan Howard siempre están juntos ahí, o casi siempre, haciendo la música. Y lo que tiene John Carpenter es ese espíritu clase B, que por más que la peli la haga con muchísimo dinero, sigue siendo clase B, sí. Visualmente al menos. Bueno, saludos a Corman también. Ahí es Corman, el que hoy no me acordaba el apellido, que también hace películas con 4,50. O las hacía en una época, ahora... tiene otro monto. ¿Quién más? ¿Carlos? A mí en este momento se me ocurre decir Big Fish, de Barton. Es una película que esa vuelvo bastante seguido. Ella. Preciosa esa película. Sí, ¿eh? muy linda peli. Sí, sí. Muy linda peli. Viste que son películas que a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero por ahí la enganchás en cable, a veces en tele, ya las viste, pero... Te quedás, es como que te hace bien... Si me acuerdo bien de que iba Big Fish, es la historia de un padre con su hijo. El padre está muy grande y siempre contaba historias. Sí, un super contador de historias. Claro, y entonces. Sí, sí, sí. Y él va en busca de la verdad detrás de todas esas historias. Radio Meva era medio Big Fish. Sí. Muy linda esa película. Linda película. Preciosa. Bueno, a mí la película que me gusta y siempre que puedo, que la engancho, la veo, es Snatch. Rosas y Diamantes con también Brad Pitt. Muy pituca, está como el otro, está bien, muy canchero, está bien. Pero me parece que la actuación ahí a Brad Pitt es como que lo aprendí a ver que es un actorazo, a pesar de que sea un carilindo terrible, es un actorazo. ¡Apa! ¡Un carilindo terrible! ¡Hostia! ¡Qué golazo! ¡Qué broche de oro! Último programa. Eso opina la mayoría, o sea que, bueno, ¿qué querés? No, por favor, me parece excelente. Bien. Vos estás mejor que Brad Pitt. Pasión no, para de nada, por Dios. Por... Pasión de multitud. Te llevo a actuar. Y tampoco le quiero ganar, Poncio, por favor. No. Y me veo que lo está defendiendo con uñas y dientes. Pero no, Poncio, pará. No silencio. Vamos a calmarnos un poco. Es verdad lo que decís. Trabaja muy bien, aparece dos veces y en cuero. Pero bueno, ¿a vos te gustó la actuación de Brad Pitt ahí? Y me parece la historia también atrapante. Sí, de los gitanos y eso que tiene... Es Tarantino la película, ¿no? No, de Guy Ritchie le robó todo a Tarantino y me llena de odio eso. Ah, sí. Bueno. Pero tiene mucho de eso de Tarantino. También me gustan las películas de Tarantino, me encantan. Ni más vale, por Dios, pues si no se hace un despelote acá, se empiezan a volar sí. Claro, bueno, esa es una de las películas que muy bien, realmente me encanta. Muy bueno. Santiago. Si para volver a ver, por ejemplo, si ahora nos vamos a comer uno Grisine y vamos, alguien dice, loco, ¿quién quiere poner una peli? ¿Vamos a poner una peli? Yo pongo Brain Dead de Peter Jackson. Espectacular. Bien. No, esa es mal gusto. Esa es otra. Brindé es una peli de... Una rata de Sumatra que contagia una enfermedad que cuando muerde se transforma en zombie. Y hay una historia de amor y también... De amorbo. Muy, muy, muy freudiana, porque sí. El chabón con la madre, ¿viste cómo tenían esa relación la madre? Y Paquita, que era la... La chica. La zombie conocida. Y después es la película, creo que con más sangre que vi. Sí, muy divertida, ¿eh? Zombies, antes de que los zombies sean el boom que hoy mucho, son. Mucho humor también. Tiene. Mucho humor negro. Sí. Muy copado. Que Peter Jackson. Por ejemplo, en un cura karateca. Hay un cura karateca, sí, que termina zombie y termina teniendo un hijo con una enfermera zombie. Que es el crío aquel, un crío chiquitito así. Que después el personaje termina paseando por la plaza y el bebé va con, ¿viste? Con la clásica con el hambre de púa. La calificación sería desopilante. Desopilante, hermosa. Che, le preguntamos al público presente que está afuera, acá que nos están siguiendo. ¿Algunas tiene alguna peli que les cope? No te puedo creer, no. La historia sin fin. Muy bien, sigamos. El otro día hablamos de la historia sin fin. Que es re buena película. Es una hermosa historia. Sí, porque puede pasar. Puede suceder. No, sí. El advenimiento del nihilismo. Bueno, a ver, señor, usted. Bueno, y te recomiende un par. No, vamos a preguntarle cuál es su película favorita. Ya que lo estamos grabando. No sé si una película favorita, pero una que me encantaría ver hoy mismo, que hace mucho que no veo, es El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. No sé si les gusta esa película. También es una historia en la que hay una reunión de alta sociedad en una casa y entonces a la hora de irse, ¿no? Termina la cena, todos con la máscara puesta, jajajiji, cuando termina la cena, se acaba. Bueno, nos vemos, hasta luego, pero nadie sale y quedan todos encerrados por alguna fuerza misteriosa en esas habitaciones de la casa. Entonces tienen que convivir varios meses ahí adentro todos. Bueno, y ahí es donde ocurre la caída de máscara y toda la historia, ¿no? Es una peli terrible, terrible de ver, ¿no? Porque nos soportamos 5 minutos, pero un mes todos juntos empieza a saltar el fichín. Salen las miserias ahí. Salen las miserias, exactamente. Una muy buena película. Me encanta eso de que nunca digan por qué no pueden salir. Bueno, nos vamos, hasta luego, y se saca la campera y se acuesta en el sofá. Es alucinante. Es increíble. Bien, bueno, ya creo que todos hablamos de nuestras películas favoritas, o por lo menos las películas que se nos ocurrieron en este momento. ¿Película favorita? Bueno, se me ocurre ahora La Aldea. Ah. Esa, te come la cabeza hasta el final. ¿Esa trabaja? ¿Quién trabaja en esa? ¿Se acuerda? Los Pitufos. Cárgame. De Coco. Bueno, yo, directores y eso. Nah, no pasa nada. Paso, pero bueno, me gustó la historia. Está bueno. La vamos a rastrear. ¿Qué hacemos? Bien. El advenimiento del nihilismo. No, bueno, ya está. Bueno, no vamos a salir nunca más su tienda a sacar películas. Bueno, creo que bueno, avisarle. Pues no vengan más. El póster de Terminator. No, venga, va. Vamos. El póster de Terminator. Muchas gracias. ¿Y su nombre? Lo quería Señorita Topisto. Trememundo, bueno, gracias. Gracias, por lo vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar. A ver si nos juntamos un día a comer una pizza y mirar una peli. Bueno, cómo no. Muchas gracias. A ustedes. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, el final de Chacha versus el resto del mundo, igual voy a seguir combatiendo el mundo, no se preocupen, en algún otro medio, tal vez sea la tele, ¿por qué no? No hay llamados hoy, no hay nada, lo que sí traje un tema que les voy a emocionar acá, que hay gran parte de los horrendos. Hoy me acordaba de mi querido amigo Maximiliano Hemmingsen, Máximo Hemmingsen, perdón, y se acuerda que una vez estábamos en casa y sacó un guitarrón, sí, y empezó a tocar un tema muy divertido. Así que bueno, un saludo al abuelo si está escuchando, a don Emilio, a todos nuestros queridos fanáticos. Este es su último tema de Chacha versus el resto del mundo. Y después, tengo la voz hecha mierda, después vamos a... Te voy a matar. Después vamos a los mensajes de la gente en público. Mirá Fabián Zapata, te queda perfecto ese símbolo vos. Vamos con Stevie Wonder y suena de esta manera, en vivo en Tokio, che. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Yeah. Bien, así pasaba Stevie Wonder. Que, ¿cómo sonó? Qué lindo, qué divertido. Noelia, ¿cómo lo viste? Fantástico. Pero era en radio, entonces no lo vimos. Ah, no, estamos sin micrófono. Yo me lo reimaginé. No te preocupes, estamos sin micrófono, no, por suerte. Bueno, bueno, tenemos, mandamos a Pablito a exteriores con el móvil de Radio Meva. Así que el primer y último móvil de Radio Meva. Pero por fin lo teníamos que usar, Santiago, en un momento. ¿Me escuchás, Chacha? Te escucho, Pablito. Es genial esto. ¿Cómo está el ¿Hace calor afuera? Sí, hace un calor bárbaro. Un calor bueno, bárbaro. Quiero decir que los estudios de acá de FM de la calle está llegando hasta la esquina, hasta 9 de julio está llegando la esquina. Está acá la gente, sí, está haciendo. Está como loca, veo que te están tocando, por favor. Sí, hasta da la vuelta incluso por calle 9 de julio, llega hasta la asociación de básquet. No te puedo creer, bueno, vamos a apurarlo. Entonces, hacé pasar al primero o primera que nos quiere dejar un mensaje. Estamos acá con una amiga Valeria. Hola, Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo decir algo cortito y sencillo? Cómo no, lo que usted quiera, Valeria. Vuelvan, loco, no se vayan, vuelvan. El público quiere que siga, gracias, Valeria. Cualquier día, si es un lunes, todo bien. Arrancamos lunes, dale. ¿Qué más hay, Pablo? Seguimos acá, viernes, último programa de Radio Omega para que se prendió recién a la transmisión. Te quiero decir que te estoy viendo acá en el monitor, es magnífico verte en la calle con los auriculares. Bueno, estamos acá con Amanda, que también quiere decir unas palabras. Bueno, ¿qué tal, Amanda? Hola. Hola, Amanda, ¿viniste con tus padres? No, Chacha, no, me dejaron venir sola. Bueno, qué bueno. Escúchame, sí, ¿querías decirnos algo? Sí, Chachi, la verdad... Sí, te vi cuando te sopló la rata que tenés al lado de operador. Decí. Bueno, los quiero felicitar porque fue un muy buen programa. Felicitaciones. Bueno, nada, como siempre, sigamos. ¿Qué más hay, Pablo? Por favor. Seguimos acá. Bueno, acá un amigo también de acá de la casa, Gerardo. Mirá, Gerardo, el ex antena, porque me acaban de decir que lo echaron de la banda. Puede ser, pasame con él. Te paso con él, Chacha, y ahí dale. sale al aire Gerardo ahí en vivo ahí para toda la gente ahí del estudio. Está perfecto. Hola, Chacha. ¿Qué tal, Gera? Gracias por pasarte a dejar un mensaje para los Radio Meva. Es un placer. Si yo te tendría que preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó del programa? ¿Qué dirías? Las poesías, mi sección, que creo que fue la mejor. ¿Qué más? Aparte de tu sección, Chacha... La de los videos, el videoclub de Cristian. Muy bien. Arriba el videoclub. Gracias, Gera. Hey, te voy a pedir un favor, ¿le podés avisar a tu baterista que está despedido de Radio Antena? De Radio Antena. Chao. Chao, loco. Santiago, ¿querés hablar con el público? No querés. ¿Vos, Duro, querés hablar con el público? Porque no, ya me doy la garganta. No, estás haciendo bien. Dale. Vale. Sí. Chacha, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Pablito. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Qué genial esto. Dios no, mío. Acá la gente... lo que se habla mucho de Macrobiano, del Macrobiano. Bueno, quieren hablar del Macrobiano, ahora quieren hablar con Macrobiano. Lo tengo acá al costado. Terrible, pasame terrible. Otro fan. Conmovedor esta despedida. Sí, sí, sí, sí. Te paso acá con Mariana que quiere dejar unos mensajitos. Hola, sí. ¿Qué Hola. Tal, che? ¿Cómo andas? No nos pisemos. No estoy bien. ¿Qué pasó con el Macrobiano? A mí me llegaron rumores, no sé si son falsos o no. ¿El Macrobiano es verdad que se vendió con masa? No, tampoco. ¿Es por eso que se cerró el programa? Se rumorea que va a ser... ¿Masa va a ser presidente? No. Qué bueno. Quiere ser aspirando a ser producción de Bienvenidos con Lorenzo Natalí. Gracias que se termina Radio Medio. ¿Lorenzo Natalí está con masa? También. Se estamos tirando todas las perlas acá antes de irnos. ¿Masa es Dios? Quiero decir que este programa es todo guionado por Fabián Zapata, además quiero decir. ¿Fabián Zapata está con masa? Sí. Bueno, gracias, Mariana. Pues quedamos al siguiente. No, chicos, esperen, por favor. Sacala, Pablito, por favor. Sí, ¿hay acá más gente o cortamos? Porque ya me doy la gran... la gente. Sí, mirá qué barro, parece una procesión. Te paso acá con Hernancito, que ha estado... Pasame con Hernancito. Acá compartiendo Radio Meva, te paso. Hola, ¿qué dicen los pibes? ¿Cómo andás, che? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? De prima, ¿no? Qué grande, somos nosotros, ¿eh? Hay que volver, esto no se tiene que terminar acá, ¿o no? Quiero creer, ¿o no? Más vale, esto recién empieza. Yo la verdad le quiero agradecer por la oportunidad que le dan a todos de poder expresarse libremente y de ser incoherencia o cosas serias. Hernán, pará, bueno, te conocí este año y quiero decir que sos un capo y quiero que aproveche la oportunidad y diga lo más cortito posible, ¿cómo se prepara un buen Fernet? Me parece que hemos hablado de eso. Sí, ¿no? Muy bien, bueno. Pero es según el horario, en realidad. Decile a Pablo que te diga que te arrime más al micrófono, por favor. Creo que ya lo hemos comentado en varias oportunidades esto, pero me parece que es según el horario. Bien. Es según el horario. O sea, arrancamos tempranito, le metemos un 30-70. Ya después del tercero le metemos un 40-60. No, yo soy macrista, hermano. No. A mí no me confundan, Vamos a poner paredón en todas las villas, vamos a cerrar, ¿Qué más? ¿Sabés que se rompe la bola? La educación no es para todo. Vamos a ponernos las pilas, que tenés plata para estudiar. Si no, ¿qué hacemos? Che, Hernancito, pará. Culminame con un Fernet a las 9 de la noche. Recién te cae la gente. ¿Puedo decir? Sí. Y según la visita que venga, si te no cae... lo querés atender, te lo prepara un 60-40, como para decir, bueno, me mamo y esto que se maneje. ¿Y si te cae dos parejas? Y bueno, según quien sea, también es como todo, hay varios condicionantes. Por ahí justo, si son... justo te hizo un favor el vecino y le invitaste un fernet para quedar bien, ponele. Y son buenos los vecinos que tengo, no me puedo quejar. Ah, bueno. Son buenos, la verdad que no nos podemos quejar. La gente humilde por lo general es noble y comparte lo poco que tiene. Bueno, creo que hasta el momento el mejor fan que tuvimos de Radio Ameba, porque el resto es un desastre. Pará, que somos una banda, tampoco sea tan así. ¿Vinieron con vos el resto? Sí, me dijeron 150 y el chori, ¿era cuánto, más o menos? Más o menos. Pasame con lo que sigue. Che, nos vemos, loco. Gracias por el espacio, en serio. No, por favor, gracias a vos. Pablito, ¿cómo estamos? ¿Estás ahí? Sí, acá me están mandando un mensaje desde Buenos Aires que está saliendo perfecto el móvil. Acá, explota. Otra cosa que se habla mucho acá en la placita Tucumán. Santiago, ¿cómo hicimos antes esto? ¿Cómo dormí? Lo que se está hablando mucho, dice que si los Radio Ameba se van con el macrobiano para su planeta. A ver, no, pasame que le... No, para nada. Yo por lo menos no. Si es verdad que nos vamos para... Yo por lo menos no, Pablo. Vamos un ratito. No, pero vamos un ratito. Vamos un ratito, suena horrible. No. Vamos un ratito, suena para el carajo. Vamos unas horas. Un ratito, unas horas. Vamos un ratito. No está bueno eso, ¿no? Chachita. Sí. Tengo acá un personaje muy importante en la historia de Radio Ameba. El hombre que escapa, te paso con... Un genio. Te paso. Hola, ¿qué tal? Hola. Señor, que usted escapa, ¿sabes que estuve pensando que usted es un agente... Estoy muy apurado. Pero usted es un agente Marvel, me parece. Mirá, en su época, sí, solía salir ahí con los Avengers, ¿viste? Pero yo me tengo que huir. ¿Los traicionaste? Sí, me parecieron... Nada. Hulk era un calentado. Perdón, a este lo reconozco, Santiago te quiere hablar. A este lo reconozco. ¿Este es el hombre que escapa? Ese es el hombre que escapa y parece que era agente de Marvel también. Sí, así que no tengo mucho tiempo. No, solo decía... perdón. Perdón, hombre que escapa, perdón. Tanto tiempo sin saber de usted. ¿Sigue escapando o no? Y es un tema difícil. Ahora, viste, me vino el escape, pero... Es difícil, viste cómo es. En un punto es como Houdini, porque es un escapista. Ay, Dios, no pegamos una. Veníamos con un rating genial. Hay muchas maneras de escapar, ¿no? Demasiadas. Igual ha sido un gusto esta conversación. Solo quería decir que en los momentos que me escapaba para escuchar la radio, me divertía mucho y me gustó mucho. Sos un genio, loco. Aparte de verte con la mochila a punto de escapar, es perfecto. Es perfecto. Es como el logo de DRI. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Chau. Pasame con el del móvil. Pablo, ¿queda alguien más? Porque ya nos tenemos que ir despidiendo de verdad. Yo te diría que venga a piso, así sí, empezamos la despedida. Despedimos con acá la quiromántica, que una vez visitó el piso, que se vino hasta acá, se llegó hasta la, bueno, hasta la plaza de Tucumán para decir unas palabras de despedida del ciclo este de lo que fue Radio Ameba, ¿no? Bueno, Pablito, gracias. Excelente el exterior, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, che? Muy bien. No me hagas burla, porque yo pongo la voz gruesa. O sea, ¿cómo estás? Vamos de nuevo. Muy bien. Bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo nos ves de la última vez que nos viste? Fantásticos. Lo único que quiero dejar dicho es que hoy tiré las cartas a la tarde y no van a volver más. No, muy bueno. ¿Y podés decir algo de la estrella del programa que es el macrobiano? Pero se van con todo, ¿eh? ¿Podés decir algo del horóscopo? ¿Podés decir algo del macroba? Sí, el macrobiano vuelve al planeta solo. ¡Solo! Disculpe, ¿usted no sentía cosas por el macrobiano, dijo la otra vez, o me equivoqué de invitado? No, esa era la presidenta del FAND. La presidenta del FAND del macrobiano. Exactamente. Ya cerró el club, me parece. Ya lo cerró el club. Ya lo cerró por falta de gente. Bien, chicos, Poncio, Carly, macrobiano, Chimpón, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el móvil o llamamos a Pablito que vuelva a piso nuevo? ¿Qué vuelva a piso, Pablito? Bueno, igual acá no quedó nadie ya. ¿Cómo era de esperarse, Padín? Heroico lo tuyo, amigo. Gracias, ahí vuelvo para Fabián, si estás ahí al lado de Pablito, poné la cortina de siempre y ya volvemos. Cortanos el micrófono un toque. Antes de arrancar la despedida, Santiago, porque es muy duro, es muy ya duro. Llegamos al final, quiero preguntarte cómo escuchaste y viste el móvil por primera vez que usamos y nunca más vamos a usar. Lo bueno es que las improvisaciones siempre salen bien, por lo menos en Radio Meva, todas las veces que hemos improvisado nos salió mejor que programarlo. No, la verdad que sí, muy muy bueno el móvil, el móvil tardío, ¿no? El último móvil. Vos, Pablo, que estuviste en exteriores, ¿cómo la sentiste? Sí, terrible. La gente con carteles de macrobiano. Mira la policía. Macrobiano go home. ¿Es macrobiano? Arrimate el micrófono, por favor, Pablo. Estabas como en un lugar que parecía que no sé qué estabas. En Reta, ¿dónde estabas? Sí, se escuchaba. Parecía como una playa eso desde acá. Se había todo distorsionado, ¿viste, Palín? ¿Cómo era el móvil acá? Móvil. Pero el personaje de culto es el Macroba. Bueno, acá donde nos ponemos serio y voy a tomar, porque soy un capo nada más, voy a tomar la posta. Alimentado por Alejandro también. La culpa la tenés vos. Antes que nada voy a arrancar la despedida, no sé si les parece a ustedes. Y antes que nada y poniéndonos un poquito serio, pero... Un poco. Y a mí me cuesta un montón. Antes que nada quiero agradecer acá a mi amigo Santiago Palacio, el Chimpa, que fue realmente el creador de Radio Meva, que al mejor estilo, estoy muy fan de los Angels of Marvel, quiero decir, que al mejor estilo el señor agente nos llamó uno por uno y nos convocó para hacer este lindo y hermoso programa, ¿no? Que básicamente creo que, bueno, él después lo va a explicar, pero arrancó como un grupo de amigos haciendo cosas divertidas y graciosas, ¿no? Hablando de música y compartiendo un momento. Lo bueno de mis palabras y del silencio que provocó el operador dejándonos sin cortina es que el macrobeno le está temblando la pera y tiene un ojo lagrimón. ¿Puede ser? Sí, ya estoy lagrimeando, estoy medio... No, pero no lo hagamos mejor. Bueno, por eso... Y bueno, y después ya se me pegó el tono de Pantopomicón, estar juntos. Pues claro, y bueno, no sé... Qué contagioso, podría ser un virus. No, casi me sale. No, después quiero agradecer a Carly, a Pablito, a Cristian, a Poncio, a Mario también. A Mario, obviamente. Saludo, a todos los que arrancamos como cabecera de este programa. Bueno, a vos, Macro, ¿qué tenés para decir? No, la verdad es que fue un año. ¿Se arrancamos con no? Bueno, sí. La verdad que fue un año buenísimo. Más allá de todo eso, fue un momento de como de fraternidad, ¿no es cierto? Como un sentimiento fraternal, más allá de la amistad y todo. Es como un compartir un algo. ¿O no? No pida ayuda, diga lo que siente, nada sí, más. Totalmente. Por Dios. Somos amigos y nos juntamos acá todos los viernes. Ahora lo que sigue es seguir juntándonos fuera de esto, de este programa. Igual lo venimos haciendo hace un montón de juntarnos. Y sí, pero bueno, nada, pero viste cómo es que esto era algo metódico de venir todos los viernes. Por ahí, claro. si no tenés el programa, por ahí capaz pasan dos semanas y no te ve. Aparte también la onda era desprogramarse, a veces también te tenés que desprogramar del programa actual. Ni hablar, sí. Y bueno, también vamos a agradecer a los a Jorgelina, que fue la primera operadora, a Fabián. Yo no agradezco a ningún operador. Y a Emiliano, y a la gente de la radio que... Sí, a Emiliano sí. Nos han dejado explayarnos y decir lo que querramos, que eso es muy importante. Carly. Muy lindo ciclo, la verdad que la he pasado muy bien en compañía de todos ustedes. Y bueno, era un... Creo que siempre lo hablábamos en todas las reuniones, que decíamos estas cosas que hacemos y decimos en un asado, tendríamos que filmarlo. Tal cual. Y no nos dio para hacer una película ni un programa de TV, así que hicimos un programa de radio. Estamos a tiempo igual. Estamos a tiempo, así que no, la verdad que muy lindo ciclo. Nos llevamos los más gratos recuerdos y lo bueno de haber podido darle espacio y oportunidad a bandas, a ¿cómo se llama? A artistas de todo tipo, escritores, y bueno, nos quedamos con eso y esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, como nosotros. No sé cuánto que tendrá para decir de... En principio quería agradecer, como agradeció Pablito, a todos en la radio por algo muy importante que es eso, ¿no? Que dejarnos explayar y decir lo que nos salga. Y también sí, es genial haber podido compartir todo este tiempo reuniéndonos los viernes con los amigos a charlar y difundir también un poco de poesía que hace falta, difundir la música que nos gusta, que eso también me ha pasado más de una vez de haber escuchado en la radio, no sé, música y decir, ¡guau! ¿Qué será eso? Y luego, bueno, poder escuchar y poder ser parte de eso está buenísimo. Me lo pasé genial este año y los programas del año anterior también. Todo fue muy... muy divertido, la verdad que no tengo palabras. Muy bien, gracias. Poncio, vos. Bueno, yo la verdad que les agradezco por haberme dado espacio en este ámbito de radio, por hacer radio y por darme una forma de expresión, ¿no? Muchísimas gracias a todos que me acoplaron. Hice nuevos amigos, de doble la felicidad porque hice nuevos amigos. Aparte pude hablar en un programa de radio que nunca creí que podía llegar. Me conociste a mí, que era increíble. Lo vi es imposible casi, ¿o no? A muchos les pasa, pero bueno. Hay su buena y su mala, pero sí, también te conocí a vos. Y no, muchísimas gracias por eso, por haber hecho, darle forma. Yo me metí, me acoplé. Me dejaron, venía haciendo dedo y me acoplé. Me subieron muy lindo lo que decís, muy lindo. Me subieron sí. A su nave y bueno, está muy bueno eso y que lo hayan hecho todo este tiempo. Y espero que la despedida sea nada más que el paso a otra cosa. Dejar la mochila ahí y volver a viajar en este viaje de la radio, ¿no? Muy bien. Bueno, Santiago, te toca la parte final, la última y... Complicado, ¿eh? Como siempre, no, qué complicado, no, nunca complicado. Coincido con lo que dijeron todos ustedes, es lo que fue este viaje, increíble, la verdad, una locura, pero fue hermoso y creo que nos sirvió a nosotros, estaba pensado un poco para eso y ojalá que ojalá que alguien del otro lado lo haya podido disfrutar. Bien, yo quiero, yo sé que no le gusta a él, pero me gustaría que todos nosotros le demos un aplauso al Chimba, ¿le parece? No, por favor, no, sí, no. Sí. Mirá, escuchá la calle, la 9 de julio está full. Bueno, siempre fuimos unos borrachines alegres, así que no nos bajoniemos. Santiago, ¿qué te parece si le das el pase a Pablo y nos tomamos el buque de FM de la calle y nos vamos directamente a FM Ciudad? No, como siempre, Pablito, no te... mirá, ahí lo veo a Carucho y al Flaco que vienen ahí. Un saludo, amigo. Bueno, como siempre te toca sacarnos acá. Vamos de la nave. Ya nos vamos unas vacaciones en el planeta macrobiano. Me parece que él me dijo recién, ¿no? Adivina, dijo que no. Yo volvía solo, vos decís, solo, pero yo no voy a obligar a nadie a que haga nada que no le guste. Seguimos con los comentarios. Listo, complicado. Terminémoslo, dale. A mí también me gusta Brad Pitt. Bueno, no, nos vamos con... Hoy hablamos al principio de que estuvo buenísimo que hayan venido bandas y escritores. Y hoy pasaron todas canciones que de discos que salieron este año de acá, de bandas de Bahía y de Punta Alta. Una canción de Fren. Después vino... Fren era Anarquía en mí, se llama la canción. Roberto Monstruo con Iggy, la canción Iggy and the Stooges. Mariscal de Campo con Déjame. Y ahora nos despedimos con un disco que salió este año. Todos son culpables. La canción se llama Dos. Y bueno. Hay que saltar, hay que saltar, que Radio me va, no existe más. Hay que saltar, hay que saltar. Muchas gracias, chao. No existe más. Hay que saltar. Thank you.